A partir de haber podido conseguir todo el financiamiento para todas las obras de infraestructura que en su momento anunció el intendente, empezamos a programar el reinicio de las tareas y bueno, ahora que las condiciones climáticas lo permiten, las empresas ya están trabajando en el lugar. Empezaron sobre la zona de las 94 viviendas, empezaron a hacer el nexo pluvial, o sea, la generación de los sumideros y la conexión al sistema troncal, y también empezaron con las obras de provisión de energía eléctrica y alumbrado público, haciendo las bases para las columnas que van tensoras, digamos, y las columnas de media tensión. Ahí hay que mencionar que ese trabajo, el trabajo de media tensión, es para los dos barrios, en la parte de alimentación, para los dos planes, digamos. Uh-huh. Y sobre la 128... No, cuando habla de los dos planes, para los terrenos también del lugar. Claro, los lotes. No, me refiero tanto a las 94 viviendas, uh-huh, que lo hace la empresa Silpa, como las 128 viviendas, ajá, que lo hace la empresa Oriente. O sea, para los dos casos, sí, sirve esta obra que, perfecto, te comento, de provisión de energía, uh-huh, en media tensión. Sí. Y después sobre la 128, sobre la otra empresa, empezó a trabajar con Colones Cuneta, con la nivelación, va a estar incorporando material y nivelando para iniciar la construcción de los Colones Cuneta. Estimamos que entre mañana seguramente ya van a empezar con una partecita de cloacas que le quedaba pendiente de unos 100, 150 metros, uh-huh, y ya tienen todo aprobado con Camusi, toda la parte técnica, digamos, para la construcción del nexo de gas, toda, uh-huh, la alimentación de gas, también tienen los materiales. Así que bueno, ya dado que el clima nos lo permite, claro, ya están trabajando y van a ir creciendo en ritmo en estos días, ¿no? Perfecto. ¿Qué plazo de ejecución tiene la obra esta? Mira, lo que nosotros hemos acordado con la empresa son alrededor de 60 días para terminar las dos cuestiones que para nosotros son más importantes, que es la provisión de energía eléctrica con el alumbrado público y la provisión de gas. Uh-huh. Después hablamos de cerca de 90 días para terminar lo que es cordones cuneta, enripiado de calles, veredas, todo ese tipo de obras. Y estamos hablando de alrededor de 6 meses para terminar la planta elevadora de cloacas. Ajá. Se lleva una planta elevadora de cloacas. Así que bueno, ahí estamos hablando de 6 meses. Es probable que ese plazo se achique un poquito porque la empresa está evaluando alguna alternativa constructiva que nos permitiría achicar los plazos. Ajá. Pero igual no queremos, con la planta elevadora cloacal no queremos generar, uh-huh, muchas expectativas porque esa es una obra que sí que demora. O sea que en el mejor de los casos sería 6 meses todo, ¿no? Con la planta elevadora, claro, cloacal. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Pero la parte más, que nos parece más prioritaria, que es el tema de energía eléctrica y gas, estimamos 60 días. Castro, y bueno, esto para las viviendas. Para el resto del predio, que también está loteado, inclusive ya asignado a vecinos de Viedma, sí, ¿se piensa también ya en empezar a pensar en el financiamiento para, sí, sí, los servicios? Sí, el intendente lo ha mencionado en algún momento. Nosotros tuvimos hasta hace pocos días atrás elaborando todo la parte técnica, todos los proyectos para pedir financiamiento al PROMEVA de Nación. Ya se envió toda la documentación, estamos en algunos casos fueron ya proyectos ejecutivos, en otros casos anteproyectos, pero en general con un muy buen grado de definición, y bueno, estamos esperando definiciones de Nación ahora en ese sentido. El intendente hizo gestiones y estamos esperando las respuestas. Ajá. Lo que pedimos fue, bueno, los servicios faltantes, prioritariamente se pidió la parte de los loteos que usted menciona del 22 de abril, sí, la parte de servicios que nos falta para el 30 de marzo, y el Nehuen, le está faltando cordón cuneta y algunas cositas más, y después pedimos el Álvarez Guerrero también. Ahí pedimos todo lo que está, dependiendo en cada caso, pedimos todo lo que está faltando. Uh-huh. En algún caso es cloaca, en otro caso es cordón cuneta, veredas, bueno, todo lo que está faltando. Uh-huh. Así que estamos esperando la definición de Nación, a ver cuándo podemos contar con ese financiamiento. Uh-huh. Castro, aprovecho para preguntarle, consultarle por cómo van las obras con de arreglos, mejor dicho, de las calles. Luego de las lluvias, sí. Bueno, el estado de muchas de las calles de Viedma estaban bastante mal y bueno, comenzaron con las obras. ¿Cómo van con eso? Sí, te cuento. Bueno, hoy puntualmente, te cuento para que sepa, hoy puntualmente vamos a estar trabajando en la calle Juan B. Justo, que es allá en la zona del cercana al Canal Montenegro. Ahí no solo vamos a reparar la calle, sino que también hay un problema de algún estancamiento de agua por el problema que tuvimos con al robarse las cloacas, así que vamos a tratar de solucionar ese tema también. Vamos a estar trabajando en la calle Honduras del barrio Seferino, en la calle Corrientes del barrio Curubú, en Matanegra del Inalauquen, y entre viernes y sábado pretendemos entrar, vamos a tratar de entrar con dos equipos en el barrio Las Flores, todavía no hemos podido entrar. Vamos a estar trabajando el fin de semana en la calle Parisi y también en la calle Misiones Salesianas. Nosotros esperamos llegar para el lunes o martes de la semana que viene, por distintas posibilidades que ahora te las comento, esperamos llegar al lunes con unas 5 motoniveladoras trabajando en Viedma y una trabajando en el Cóndor. O sea, esperamos llegar a 6 para el lunes o martes. Te digo esto el lunes o martes porque anoche nos confirmó la gente de Vialidad Nacional que nos va a facilitar una motoniveladora más. Nosotros estuvimos haciendo gestiones con ellos y la verdad que se han mostrado muy predispuestos. Y anoche nos confirmaron que nos van a facilitar una motoniveladora para las calles de tierra, obviamente. Uh-huh. Y además, bueno, estamos haciendo bacheo en las calles de asfalto. También la semana que viene, posiblemente a partir de lunes o martes, estamos viendo, la gente de Vialidad Nacional también nos facilite un equipo que nos va a permitir compactar los baches que estamos haciendo para mejorar la calidad del trabajo. Y también tenemos el contrato firmado ya, estimamos que en 10 días vamos a arrancar en las calles de asfalto con un sistema de sellado de grietas, para evitar que a través de la grieta penetre la humedad, el agua y se termine convirtiendo en un bache. Ajá. Así que bueno, estamos trabajando fuerte, entendemos que hay lugares, como el daño fue tan generalizado, porque la verdad el daño fue muy muy generalizado, entendemos que hay lugares que hay vecinos que dicen sí, están trabajando mucho, pero por mi casa no pasan. Y tienen razón, así que le pedimos un poquito de paciencia, pero estamos incrementando la cantidad de equipo y ya la semana que viene pensamos tener todo esto que le comentaba en la calle. Ajá. Castro, a propósito de las calles, ¿no? Nos sorprende que se rompan tanto las calles de asfalto con la lluvia. Eso habla de que, bueno, seguramente ya son materiales vencidos, o mal ejecutados, no sé. El tema de las calles también de Pedregullo, ¿no?, como le decimos, también porque no fue tanto lo que llovió. Es cierto que se extendió durante muchos días, eso es cierto, ¿no?, pero digo, no escurre el agua. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Porque, me parece que las calles se dañan más de lo que uno previera. ¿Cómo es la cosa? A ver. En primer lugar, llovieron más de 140 milímetros. Sí. Ahora cayeron casi 150. Pero en dos semanas. Casi 100, sí. Sí, claro. Sí, bueno, pero casi 100 en mayo y 40 y pico, casi 50 en los primeros días de junio. Por eso, pero un lapso extendido del tiempo. Claro. Pero es que justamente eso a veces es peor porque mantiene la humedad continuamente. Uh-huh. Y eso produce un efecto peor que si hubiese caído todo junto. Uh-huh. De todas maneras, nosotros veníamos haciendo un trabajo de consolidación de la calle o sea, de incorporación de material calcáreo, compactación y demás. En las calles en donde se hizo eso en el último tiempo, digamos, el resultado fue bastante bueno. En general, se podía transitar bien. Donde se nota un daño es en las calles en donde le falta justamente este trabajo de consolidación. Eso lo estábamos haciendo. Ahora estamos tratando de no solo de pasar la motoniveladora y tapar los pozos, que es, la verdad que es una solución de emergencia, sino también de consolidar. Por eso estamos también trabajando con dos bateas que nos traen material, estábamos alquilando una pala cargadora y demás, para tratar de consolidar y evitar que se produzca tanto daño. Está bien. En las de ripio, digamos. Las de asfalto, ya le digo, nosotros creemos que tenemos que trabajar con el sellado de las grietas para evitar que se provoque el inicio del bache, ¿no?